Bien, hemos llegado al final del curso. Hoy haremos la primera parte del test y el próximo lunes ya finiquetaremos el tema, después de 3 años largos, el tema de los rayos. Entre la grabación de hoy, la semana que viene y las 9 que hay del primer taller, son 29 grabaciones, más 7 más que hice para Uruguay, otra unidad de servicio por internet. Por lo tanto, hay mucha materia de rayos, muchísima. Vamos a ver, yo os voy a leer la pregunta. Entonces, lo que tenéis que hacer aquí es coger, y si en la primera pregunta os sentís totalmente identificados, le ponéis un tachón. Si lo tenéis difícil, no estáis muy claros, nada. Le ponéis un tachón. Luego haremos una comprobación de las preguntas a los rayos que pertenecen. Entonces, cogeréis, cuando yo diga, preguntas de primer rayo, pues a lo mejor la 5, la 15, la 25, la 30 y la 45, ¿no? Vais mirando si lo tenéis marcado. Y si lo tenéis marcado, os lo vais apuntando en la columna del primer rayo, que es la siguiente hoja. ¿Lo veis? Eso será para comprobarlo, la comprobación. ¿Estamos preparados? ¿Sí? Empezamos. Vamos a prestar atención al enunciado de cada pregunta, anotándola solo si estamos completamente seguros, no a medias, ¿eh? Primera pregunta. ¿Comparado con otros, soy una persona poderosa y dos de mis virtudes principales son la fortaleza y la constancia? Segunda pregunta. ¿Voy constantemente de aquí para allá, llenando afanosamente mi tiempo con muchas cosas que hacer, decir o pensar, sentarme tranquilamente y permanecer inactivo? Simplemente no está dentro de mis posibilidades. Estéis atentos porque son muchas, ¿eh? Voy constantemente de aquí para allá, llenando afanosamente mi tiempo con muchas cosas que hacer o decir o pensar, sentarme tranquilamente y permanecer inactivo, pues simplemente no está dentro de mis posibilidades. Tercera pregunta. Debido a que la falta de armonía siempre me hace sentir extremadamente incómodo, actúo enseguida para restablecer la armonía cuanto antes. Cuarta pregunta. Para mí es más fácil que para la mayoría entablar relaciones amistosas y cálidas con una gran variedad de gente. Quinta pregunta. Razono con lógica cuidadosa sobre cuestiones teóricas altamente abstractas en las cuales debe quedar entendido clara y exactamente una compleja red de relaciones abstractas, por ejemplo, matemáticas superiores, filosofía, teoría económica, etcétera, etcétera, etcétera. Habla de un rayo específico. Todas ellas, estas 5 primeras, hablan de rayos específicos. O se tiene específicos. O se tiene la energía o no se tiene. La última es muy especial, ¿Continuamos? Sexta pregunta. ¿Me alienta el espíritu del descubrimiento científico y obtengo gozo y satisfacción en la búsqueda de la investigación científica? Séptima pregunta. ¿Experimento con frecuencia sentimientos intensos de devoción? Octava pregunta. ¿Mi vida ha estado más llena de conflictos que la de la mayoría, internos, externos o ambos a la vez? y con mucha frecuencia me he sentido presionado por dos fuerzas opuestas? Novena pregunta. ¿Me gustan las lecturas técnicas o eruditas que explican detalladamente los progresos en determinadas áreas de investigación? Décima pregunta. ¿Obtengo gran satisfacción en la invención o participación en programas de acción altamente estructurados y cuidadosamente planeados, en los cuales los procedimientos adecuados están muy bien detallados y los resultados que se pretenden están claramente definidos? Otro rayo muy específico, muy claro. ¿Es que esta primera, la novena? La décima. Es un rayo muy definido, muy claro. Continuamos. Pregunta 11. ¿Soy el que dirige a los demás? Más claro el agua, ¿eh? La doceava, o vigésimo segundo, no, décimo segunda. ¿Me centro completamente en mi ideal, siempre con devoción, a menudo intensamente, quizás incluso con extremismo? Número 13. ¿Estoy muy bien organizado y realizo mis actividades muy ordenadamente? A menudo me inunda un profundo sentimiento de simpatía y comprensión hacia los demás. En esos momentos especiales amo a cada uno de mis semejantes, incondicionalmente, sin importarme quiénes sean o lo que hayan podido hacer. Número 15. Siempre que me enfrento a un problema o reto importante, me diversifico, pongo en juego varias opciones diferentes y me acerco a la solución desde diferentes ángulos y nunca pongo toda la carne en el asador. También muy claro. Número 16. ¿Soy una persona de firme determinación para cualquier cosa que pienso o hago? Diecisiete. Casi siempre me identifico inmediata y profundamente con los sentimientos y estados de ánimo de otras personas, absorbiéndolos como si fueran míos. Dieciocho. Soy un experto en el sutil arte del compromiso. Diecinueve. Doy un gran valor a la exactitud rigurosa, incluso cuando los demás pierden la paciencia con tal precisión y exactitud. Número 20. Me deleito con la gimnasia mental y la demostración de virtuosismo intelectual. Número 21. Con frecuencia hablo y escribo con palabras coloristas e imágenes pintorescas. ¿Coloristas? Sí. Hablar, por ejemplo, la poesía. Ya he dicho el rayo que es. 22. ¿Idealizo verdaderamente a ciertas personas y debido a la gran admiración que siento por ellas, las menciono con frecuencia y cito sus palabras? ...23... ¿Doy verdadera importancia al estilo y a la forma de hacer una cosa? ¿Soy un entusiasta de hacerlo todo como debe ser? ...24... ...24... Me encanta reparar y desmontar las cosas, piezas de equipo, aparatos, objetos varios, etcétera, etcétera, para ver cómo se montan, cómo funcionan y cómo pueden repararse. El manitas, vaya. 25. Debo entregarme totalmente a una causa digna o ideal. 26. No tengo dificultad para terminar o desechar cosas. De hecho, a menudo es estimulante y especialmente cuando algo viejo y gastado ha de eliminarse para que algo nuevo y fresco lo reemplace. 27. Calma, sufrir con paciencia y un temperamento sereno son algunas de mis cualidades características. 28. El ritmo, al menos en una cosa, en una de sus muchas formas de expresión, es muy importante para mí. Bien sea danza, rítmica, ejercicio rítmico o movimiento corporal, lenguaje rítmico, música o la participación en otras actividades rítmicas organizadas. 29. Soy un hábil organizador de círculos. Tengo gran destreza para reunir personas con diferentes habilidades en sistemas de cooperación de iniciativas bien integrados y estrechamente enlazados. 30. Mi intelecto es exacto, altamente analítico y acusadamente dirigido al conocimiento fáctico y específico, a los hechos concretos. 31. Mi forma habitual de hacer las cosas se caracteriza por estados incesantes de actividad, seguidos igualmente de periodos de total letargo, durante los cuales, aunque debería estar activo, simplemente soy incapaz de hacer nada. De repente, cambia mi ánimo y me lanzo a la acción. 32. Me encanta adorar a Dios y estoy lleno de reverencia por los grandes santos y sabios que siguen su ejemplo. 33. Aunque una idea parezca verdadera, no la doy por buena a menos que haya sido comprobada por lo que considero un procedimiento experimental de confianza. 34. A menudo abordo las situaciones delicadas con incertidumbre creativa. Frecuentemente encuentro que la actitud más prudente es insinuar, inducir, decir cosas indirectamente en lugar de comentar abiertamente los detalles de una situación. ...35... Tengo profundamente arraigada la necesidad de cuidar y consolar a la gente. 36. No solo me siento irresistiblemente arrastrado hacia las artes creativas, sino que expreso y desahogo mis emociones por medio de alguna forma de actividad artística. 37. Disfruto especialmente de aquellos aspectos de cualquier negocio que me exijan organizar las operaciones con inteligencia y creatividad. 38. No me molesto en largas reflexiones y análisis. Decido mi objetivo y lo llevo a cabo rápida y directamente. 39. Cuando organizo cosas, soy más exigente que la mayoría para que todo resulte exacto, correcto o perfectamente dispuesto. 40. Reúno a gente mediante afecto y don de gentes, y mi cariño ayuda a mantenerlos unidos. Esta es la 40, ¿no? Esta es la 40. 41. Por las razones que sean, tiendo a ser intensamente dominante. No me acobardo ante la imposición autoritaria. 42. Seguiré mi sueño donde quiera que me lleve. 43. Prefiero concentrarme en una especialidad y lograr habilidad intelectual y técnica dentro de ese campo en lugar de desperdiciar mi atención en diferentes actividades. 44. Habitualmente programo un tiempo y confecciono listas para asegurarme así de que hago todo lo que tengo que hacer, a qué hora y cuándo. 45. Mis héroes y heroínas son muy importantes para mí y me llena la aspiración de seguir sus pasos. 46. Lucho, me recobro vuelvo a luchar, me vuelvo a recuperar, parece que disfruto haciendo cosas. Soy práctico y estratega, alguien a quien gusta tener siempre un plan de juego. ¿Un plan de qué, perdón? De juego. De juego. Cuando explico algo, me aseguro de ser totalmente lúcido, lógico, específico, ofreciendo ejemplos concretos para ilustrar mi punto de vista, para que mi oyente pueda captar el simple detalle con total claridad. Con frecuencia me asalta el sentimiento de estar hundido y desalentado, pero este estado de ánimo cambia pronto y me siento con fuerzas y preparado para intentarlo de nuevo. 50. A menudo reflexiono profunda y largamente sobre cómo conseguir sabiduría y comprensión. 51. La independencia es mi modo de hacer. No sacrificaré mi libertad e independencia encaminándome profundamente ni con gente ni con circunstancias. 52. Soy un poco el profesor distraído. A menudo abrigo pensamientos tan interesantes que no presto atención a mi entorno inmediato. Por ejemplo, nunca me acuerdo de dónde pongo las cosas. 53. Dedico un estudio profundo y detallado, incluso instintivamente, a cualquiera de los más amplios temas. Mi intención es conseguir una comprensión completa, llegando a familiarizarme tanto con el tema que lo absorbo por completo. 54. Soy una persona preocupada por arreglar las cosas y clasificarlas. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Ese es mi lema. 55. Hay algo en mí que adora la predicación. ¿Que le gusta predicar? Hay algo en él que adora el predicar, la predicación, la prédica pública. Otro rayo muy específico. Ya. 56. Estoy preparado, equipado e inclinado a forzar asuntos y emitir ultimátum, siempre que lo creo necesario. 57. Represento generalmente el poder en el centro de las cosas. Esta es una situación para mí completamente natural. ...58... Soy muy flexible y adaptable. Cambio rápida y fácilmente mi posición o altero mi forma de enfocar una situación para adaptarme a diferentes circunstancias. 59. Se me da muy bien entretener y divertir a los demás con conversación brillante e imaginativa, pero puedo igualmente permanecer en un silencio introspectivo. 60. Busco siempre una comprensión total de los demás, una comprensión profunda, intuitiva, de corazón a corazón. 61. Rara vez me muevo directamente hacia una sola meta. Generalmente me diversifico, moviéndome rápida y enérgicamente hacia diferentes metas al mismo tiempo. 62. Pongo mi atención en distinguir una cosa de otra, buscando descubrir o aprender la clasificación o nombre correcto de aquello que examino, a fin de saber exactamente lo que una cosa es y lo que no es. 63. Soy un cruzado. ...64... Simplemente adoro el color y tengo desarrollado un alto sentido del color que expreso de una manera u otra siempre que puedo. 65. Estoy involucrado en una forma activa, por vocación o por diversión, en una o más de las ciencias exactas, tales como física, química, astronomía, biología, electrónica informática, computadoras, etcétera, etcétera, o en sus muchas combinaciones, ramas o aplicaciones. 66. Casi siempre soy extremadamente cuidadoso en el manejo del más mínimo detalle. Quiero que las cosas se hagan como debe ser.